Mira, primero que nada quiero decir que yo no soy economista, sino que uno escucha, lee, mira. Creo que es importante para lo que es. Mira, ayer casualmente leía un artículo y hablaba de un punto de partida. Creo que desde diciembre que había asumido Alberto Fernández con una propuesta, seguramente, y con un, como quien dice, con un panorama crítico hacia adelante, porque no hay que ser negador de la realidad en cuanto a lo que era pagos y todo eso, tenía un panorama feo y del cual había que ponerle el pecho. Y bueno, como siempre, yo siempre digo, la Argentina va tratando de salir de alguna manera, y justo en marzo nos vino la pandemia esta del COVID, que fue lo que más retrasó, creo, esta negociación. Yo creo que lo mejor de todo esto es que es un punto de partida, lo cual no va a ser la solución inmediata, porque yo creo que ahí está la parte que ya el gobierno tiene que implementar, que serían todo lo que sería, porque uno a partir de este punto de partida sabe con qué va a contar o con qué va a arrancar para adelante, siendo que ya se termine el año. Pero creo que, por ejemplo, el tema del procrear ayer también sumó un granito más de arena para esa construcción de lo que pretende el gobierno, de fomentar un poquito el trabajo desde abajo. Creo que con los planes esos que de procrear, creo que va a movilizar mucho la parte más carenciada, la parte más baja de la sociedad, con reparaciones y todo eso. Y creo que es un punto de partida. Si vos me decís, de acuerdo también a lo leído, creo que también se llevó muchos meses. Creo que esto se había comenzado para tratar de solucionar o de dialogar en marzo. De marzo a ahora, vos sabés bien que todos los especuladores que existen en el mundo, porque vamos a decir lo que es, en el mundo hay una timba de lo que es el dólar y todo eso, y acá repercutió mucho, porque el dólar, no nos olvidemos que de marzo a ahora también aumentó mucho, aumentó casi 40, 40 y pico de pesos, ha aumentado 42 pesos, ha aumentado, y sin ir más lejos, creo que el no acuerdo había llevado a la semana pasada, la anterior, a un dólar blue, como le dicen, que es el único dólar que hay y la gente puede comprar, salvo el de los $200, lo había llevado hasta los 140, y ayer bajó 123, 128, una cosa así. Sí. O sea que creo que es importante para eso. Creo que es lo que le va al gobierno la previsibilidad para saber que es como si fuera la economía familiar, yo siempre digo, a grandes rasgos. Es decir, ¿con qué dinero cuento para gastar y con qué dinero tengo para pagar deuda, no? Tengo que pagar la deuda de la tarjeta, tengo que pagar la deuda del vehículo, tengo que pagar la cuota del crédito, bueno. Y creo que hoy el gobierno que está haciendo es sentarse a arreglar primero con todos aquellos que a uno les debía. Y creo que eso es lo importante, tratar de llegar a ese acuerdo, cómo se llegó al acuerdo, y ahora es empezar a ver de qué manera producir ese dinero, porque la Argentina necesita arrancar, no podemos seguir, si bien estamos todavía sumergidos medio entre pandemia y no pandemia, estamos en una economía que quiere salir, una sociedad que quiere salir a laburar, y una pandemia que no nos permite, porque cuando salimos o nos acostumbramos a trabajar con esta pandemia encima y sabiendo que tenemos que tomar las medidas necesarias para no contagiarnos, o bueno. Pero creo que es importante, yo sí creo que es importante. ¿Te deja conforme este acuerdo que se logró? Sí, yo creo que lo que te vuelvo a decir, yo creo que lo que te brinda es la previsibilidad para decir, bueno, de acá para adelante, ¿cómo sigo? De marzo a ahora, estamos a agosto. Si vos me decís, tendría que haber sido antes, para vos, qué sé yo, yo creo que sí, y hubiera generado por ahí un desgaste menor en toda la parte de economía del país, pero creo que ahora es el momento de empezar a enfocar en dónde tiene que producir eso. Vamos a decir lo que es, se pagan dólares, no pagamos con pesos. Pesos hoy, vos lo ves y hay billetes por todos lados, pero nosotros lo que necesitamos es generar dólares, que es, creo que el gobierno, mira, yo creo que Alberto Fernández se va a basar en la industria seguramente, pero creo que tiene que brindar un apoyo muy grande. Anoche lo hablaba con un militante de otro partido, ¿no? Uh-huh. Y creo que se tiene que apoyar nuevamente en el campo, que es el productor de dólares fundamental que tiene el país, por una cuestión de ¿cómo se llama?, de exportaciones. Y creo que tiene que avanzar ahí, y creo que es un sector que la pandemia no lo paró. la pandemia no paró el campo, el chacarero sigue produciendo, el chacarero sigue sembrando, el tambero sigue ordeñando. Ayer casualmente hablábamos eso. Ningún gobierno, y critiqué siempre también hasta nuestro gobierno, ningún gobierno le dio bolilla al productor tambero. Hoy estamos hablando de que se aumenta la leche. Estamos hablando de que se aumenta la leche por el IVA y todo eso, pero no estamos hablando de aumentar la producción de leche. No estamos hablando de generar algo para que el productor tambero tenga créditos, pero aparte que el producto que venda no sea regalado. Estamos hablando de un producto como la leche, que es tan necesaria para la cantidad de chicos que tenemos en el país, y no le estamos dando bolilla. Y año tras año siguen cerrando tambos, ¿entendés? Claro. Entonces creo que ese es el enfoque que le tiene, yo creo, ¿viste? Vos me decís, vos sos un caído del catre acá en Cañuelas, bueno, sí, posiblemente. Pero de ahí en más yo creo que es un punto de partida, creo que es fundamental, sí. ¿Lo tomás como un punto de partida? Yo lo tomo como un punto de partida. Y creo que eso también genera un poquito más de tranquilidad. Creo que hay que cortarlo con la pillada esta de los... Viste que se iban 600 millones de dólares por mes de los 200 dólares, eso que compra la gente. Pero eso también, ¿sabes por qué? Porque la gente no cree en el peso. La moneda de resguardo es el dólar. Es increíble porque hemos acostumbrado hasta los chicos de uno, ¿viste? Cuando decís... le regalaron plata a la comunión a la nena y lo cambiaste en dólares para que los dólares no se le fumen, ¿verdad? Porque piensan comprarse algo y después los pesos se mueren, se van perdiendo su valor y no pueden comprar nada. Claro. Mirá con qué cosita, ¿no? O el jubilado aquel que por ahí no le alcanzaba el dinero y en su momento lo único que pudo hacer fue guardar un dólar para pechugarlo ahora que está jodida la cosa, ¿no? Es cierto, bueno, es cierto que hay una gran parte de la sociedad que prefiere tener sus ahorros en dólares. Es que ¿sabes por qué? Porque va perdiendo el peso, va perdiendo el valor. Lo estás notando vos mismo, vos vas a comprar mercadería, yo lo veo en la calle. ¿Entendés? Te dicen hay cosas que no aumentan, pero hay cosas que sí que aumentan, un 4, un 5, un 8, un 2, un 5. Yo vendo productos de consumo familiar. Y han bajado las ventas seguramente por el tema de la pandemia, el tema del calor en el rubro nuestro arrancó mejor, ¿viste? Porque también este veranito ha generado un movimiento mayor en el consumo también. Sí. Pero bueno, yo creo que lo fundamental es que el país arranque, tiene que arrancar, te lo voy a decir, estamos todavía con el COVID encima, esperemos que se logre una vacuna y que se logre todo para poder salir a trabajar todo el mundo, ¿entendés? Creo que eso es lo fundamental, que arranca a trabajar desde el operario que trabaja en una fábrica que hoy lamentablemente están haciendo turnos cortados por una cuestión de también de no contagio y de todo eso, y después el contratista, ¿entendés? El albañil, el plomero, el gasista, que hoy están haciendo la changuita, el trabajito, pero no la obra que por ahí le generaba el dinero, el pintor, que le generaba la obra grande, que le generaba una moneda más. Y creo que tiene que arrancar eso, es urgente eso, ¿me entendés? Y tendremos que ser conscientes nosotros de cómo implementarlo para no contagiarnos, ¿no? Uh-huh. Porque no sabemos qué va a pasar, si va a venir de acá a marzo, si vamos a tener vacaciones, si, ¿me entendés? Ayer miraba, sin ir más lejos, San Juan está propiciando el tema de las clases. Y no sé si en todas las provincias se está mirando o se está enfocando ya en el tema de dar clases, ¿me entendés? Eso es lo que yo veo. Creo que tenemos que unificar criterios en un montón de cosas, y bueno, y creo que esto va a generar una certidumbre, como quien dice, ¿no? Bien. Estamos dialogando con Ignacio Nacho Dualde, concejal de Juntos por el Cambio, a quien le agradecemos por el tiempo, pero antes, Nacho, te pido una última reflexión en relación a... Yo lo celebro, y me parece correcto, la cantidad de manifestaciones de distintos referentes de Juntos por el Cambio que han celebrado justamente este acuerdo al cual llegó el gobierno nacional con los acreedores de deuda. ¿Qué reflexión te deja justamente ese guiño que han tenido referentes de Juntos por el Cambio para con este acuerdo de deuda? Es que yo creo que ahora es el momento de que... Yo creo que no tenemos que mirar quién opina, si por el color político, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ver es cuál es la realidad, la verdad de la milanesa. Si le sirve al país o no le sirve al país. Yo creo que si le sirve al país, nadie puede ser tan burro de no de criticarlo abiertamente. Seguramente hay gente que lo va a criticar y seguramente va a encontrar un universo de críticas y todo. Pero creo que si esto es algo que le sirve al país y que a través del consenso político, porque ahora empieza a arrancar el tema del trabajo político, ¿entendés lo que te quiero decir? Sin ir más lejos, yo ayer, anteayer, leí una nota con el tema Vicentín, ¿viste? Yo me había quedado con el tema Vicentín, como quien dice, el presidente, qué sé yo. Y yo creo que el presidente reflexionó, habrá mirado cuál era la posición que debía tomar, no en caliente. Y sin ir más lejos, ayer, bueno, miraba también una nota de que Carlos Heller, por el tema del 10,5 del IVA, también habían tirado, como quien dice, para atrás el proyecto. Bueno, yo creo que son cosas que no nos tienen que llevar puesto, no importa el partido político. Creo que lo que hay que generar es el diálogo, y creo que eso va a ser lo que va a hacer que la Argentina empiece a mover. Estamos todos arriba del carrito, ¿me entendés? Y si alguien no lo empuja y alguien empieza y este carrito no empieza a caminar, estamos listos. Nacho, agradecerte por el tiempo, por estos minutos. Nos parece importante tener de a poco las reflexiones de los diferentes actores de la política local en relación a este tema. Así que agradecerte y nada, desearte que tengas un excelente día. No, ya muchas gracias a ustedes. Y bueno, nuevamente te digo, yo creo que lo que tenemos que tomar es la conciencia todos en nuestra localidad misma de las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer. Yo creo que es la única manera de pasar adelante y no caer enfermarnos, no generar un gasto tan mayor en una familia, porque hay una familia que se enferma, posiblemente no tenga el ingreso del padre o de la madre o del que genera el dinero para la casa, y creo que eso es fundamental. Hoy tenemos que pensar que salimos a laburar, no estamos de joda, y bueno, ya llegará el momento de que podamos salir, no sé, remontar el barrilete, andar todos juntos, qué sé yo. Pero creo que eso es lo más importante. Y ya va a venir en algún momento, esto tiene que pasar y tiene que arrancar la Argentina, tiene que arrancar en algún momento.